Pues sí, a continuación, como cada día a esta hora hablamos de la UIZ y lo hacemos dando la bienvenida a Manuel Hernández. Hola Manuel, buenos días. Buenos días, pues efectivamente, como viene siendo habitual, esta última media hora de nuestro programa nacional dedicado para hablar de la UIZ, para hablar de también de asuntos de actualidad y también, por supuesto, con, en este caso, invitados. De nuevo vamos a hablar con el presidente de la organización Impulsora de Discapacitados, pero por cuestiones laborales no se encuentra en estos momentos en la central y sí lo vamos a hacer vía telefónica. Dionisio González Otero, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, lo escucho perfectamente y por lo tanto ahí estamos. Pues muy como bien decía, asuntos, pues porque la organización afortunadamente cada vez es más grande, por cuestiones de trabajo no te encuentras en estos momentos físicamente aquí en los estudios de OIZ Radio en la sede central, pero sí, como digo, te tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué bendición es eso de la telefonía? Sí, bueno, y la verdad es que todo este mundo avanza a marchas forzadas. ¿Quién diría hace así como no mucho, 20 años, que íbamos a poder hablar sin un cable que nos uniera o que uniera dos teléfonos? Pero y también, ¿quién iba a decir hace más de 25 años que la OIT iba a seguir todavía aquí, al pie del cañón? Lo peor que eso tendrá que ser para otro día un debate es esto de los robots y qué va a pasar con los puestos de trabajo. Luego van a tener que pagar seguridad social, por lo visto, van a tener que pagar el IRPF, como cualquier persona que trabaja, pero y el trabajo para las personas, ¿dónde va a quedar? Uh-huh. La verdad es que sí, hablábamos precisamente, ayer teníamos a Javier Gallego, al jefe jurídico de la organización Impulsora de Discapacitados, y en la recta final de esa charla que manteníamos hablábamos de la cantidad de impuestos que tiene nuestro país, el IBI, el IVA, el impuesto de sucesiones, el impuesto del juego, de ese 20% que se lleva Hacienda por haber tenido la buena suerte de que te toque un premio. En definitiva, pues sí, un país con muchísima carga fiscal. Hablamos de nosotros, hablamos de la OIT, como digo, creciendo poco a poco, y eso obliga a que, bueno, pues tanto el presidente como la Junta Directiva pues viajen habitualmente fuera, en este caso, de la provincia de Toledo. Justamente, sí. Pero la ventaja es, como decimos, que hoy la telefonía hace el mundo muy pequeñito y es como si estuviéramos ahí a tiro de piedra. Por lo tanto, hoy desde Cantabria, mañana Dios dirá. No, de momento voy a estar por aquí unos días. Pues sí, yo quisiera recordar un poco la batalla que se ha abierto porque los señores de la competencia, con los que tenemos que competir de manera sana, justa y necesaria, no admiten esa competencia. Y por lo tanto, recordarle a los oyentes que bueno, que nosotros vamos a ir recordándoles todos los días a estos señores que no son los únicos que tienen necesidades en el mundo, sino que hay otras personas a su alrededor que también necesitan encontrar soluciones reales de integración, sobre todo laboral, y luego ya pues no nos olvidemos de lo social, de lo deportivo, de lo político, de lo cultural, de los quehaceres cotidianos de cada día, ¿no?, de lo que nos afecta a miles y miles y millones de ciudadanos. Pero sí, reivindica una vez más que estos señores de la ONCE nos deberían de unir más cosas que separarnos, y en cambio ellos no quieren absolutamente nada con el colectivo. Sí, de meter a trabajar a algunas personas discapacitadas, algunas bastantes, que tienen ya hoy más que nosotros, claro, porque a ellos les dejan todas las bendiciones, todas las ventajas, todos los privilegios, todas las ayudas con los privilegios incluidos, y a los demás no hacen de sudar tinta china. Y lo que tienen que hacer es admitir la más sana, justa y necesaria competencia, como el resto de los ciudadanos en España y en el resto de Europa, y quiero creer que en el resto del mundo. Lo que hay que hacer es competir, y competir cada uno con sus mejores armas, pero armas naturales, armas legítimas, armas que no atenten contra los derechos de los demás. Más que armas, con las herramientas que ellos tienen, las mejores herramientas. Nos sacan más de 50 años de historia, nos sacan más de 50 años, por lo tanto, de economía, nos sacan más de 50 años, por lo tanto, también de apoyo social, porque les conocen más que a nosotros, lógicamente, ¿no? Oiga, ¿qué más quiere? Compita y no vaya poniendo zancadillas, empujones, palos a la rueda y a la cabeza cuando puede. Y también recordar que a la hora de la verdad, en nuestra Carta Magna, la Constitución Española, que es de donde tienen que emanar las leyes que legislan los legisladores, los políticos, lo que tienen que hacer es respetar primero la Carta Magna y después también los derechos constitucionales de estar en la Unión Europea, que tanto se apuesta por respaldarla, que yo quiero creer, hasta que no nos demuestre la sociedad todo lo contrario, quiero creer que sí, que estamos mejor unidos en Europa. La unión hace la fuerza. Cuanto más grande sea la unión, si es europea en lugar de española sola y exclusivamente, pues mejor, quiero creer que nos pueda ir a todos. Pero, oigan, administren bien, no hagan de su capa un sayo, respeten los principios que respaldan tanto la Constitución Española como la Constitución de la Unión Europea, ¿no? Y voy a empezar hoy por leer algún artículo principal de nuestra Carta Magna, la Constitución Española. El 14 es uno de los básicos y no es largo de entender, cortito y claro y transparente. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra opción o circunstancia personal o social. Oiga, yo creo que no hay nada que nos separe de las personas discapacitadas, invidentes, al resto de los ciudadanos discapacitados físicos, intelectuales o sensoriales. Por lo tanto, si ustedes tienen una herramienta de trabajo perfectamente ha demostrado que es una herramienta eficaz para generar empleo, oiga, porque los demás no la vamos a poder también tener otra herramienta similar a esa y que también genere empleo para este colectivo, para el resto del colectivo de las personas no invidentes. Porque les recuerdo a todos los ciudadanos, por si tienen alguna duda, que nuestros compañeros que hay trabajando en la ONCE no tienen los mismos derechos que los invidentes. ¿Por qué? Porque sencillamente sus siglas ya lo dicen todo. La sigla de la ONCE quiere decir Organización Nacional de Ciegos Españoles, no de discapacitados físicos, intelectuales o sensoriales. Y para prueba, un botón. Nuestros compañeros que están allá no pueden presentarse a los cargos directivos de esa asociación de invidentes. solo se pueden presentar los que tienen un problema con la vista, de la forma en que ellos los tienen establecido por sus estatutos. Oiga, si no les va a representar con igualdad de condiciones, respete que tengamos que tener otro proyecto paralelo, como todo el mundo. Las fruterías, ¿cuántas fruterías hay? O librerías, o bares, o hoteles, o restaurantes, o televisiones, canales de televisiones, o de emisoras de radio, o hay de todo. Ah, no, pero esta parcela solo, exclusivamente mía, porque a mí ya me dieron el monopolio en tiempos de una dictadura y yo lo mantengo aquí a capa y espada. Y los que vengan atrás, que arriesguen. O lo que es peor, a los que vienen detrás les arreamos. Les arreamos el palo a las ruedas, pero si podemos se le tiramos a la cabeza. Y eso es lo que no estamos dispuestos a admitir. Lo denunciaremos en los tribunales de España, como está denunciado. Lo denunciaremos en los tribunales europeos y como si hay que irnos a los tribunales de los derechos humanos. Dionisio, tenemos un WhatsApp que Raúl nos va a recordar también, y porque hay teléfono fijo y nuestro WhatsApp, y vamos a escuchar o leerá Raúl lo que nos han mandado por WhatsApp. Efectivamente, hay dos vías. Por un lado, el teléfono fijo de la radio, el 925-84-12-81, 925-84-12-81, y también ese número de móvil, ese WhatsApp, el 630-35-35-76. Dice este oyente, hablaban estos días ustedes del sorteo de la OIF, dice, ¿por qué tiene la ONCE ese miedo a que otorguen ese sorteo que tanto espera la OIF? Pues es que yo no lo comprendo, yo solo puedo interpretar la lectura que cabe. Es puro egoísmo y pura avaricia de que ellos pueden tener de todo, pero que nadie tenga lo que yo tengo. Eso me lo dieron a mí en tiempo de una dictadura, en calidad de monopolio, que no caben desde que estamos en democracia, ni en nuestra propia Carta Magna cabe, ni mucho menos en la carta de que regula la Unión Europea. Los monopolios están totalmente prohibidos. Oiga, respeten eso. Pero ellos son incapaces de hacer, o sea, de entender y dar por un derecho democrático con naturalidad el derecho que tiene cualquier ciudadano a llevar a cabo otras actividades que, si para otros son loables, oiga, pues ¿por qué no lo van a hacer para mí? Si precisamente lo que hay que copiar de las cosas buenas de esta sociedad, porque si copiáramos de las cosas malas, pues entonces nos convertiríamos en terroristas, en traficantes de armas, de drogas, de delincuentes de primera calidad, ¿no? Contra todo lo que es una sociedad natural y lógica. No, pero ellos, a la hora de la verdad, haga usted lo que quiera, pero nosotros nos quedamos con el monopolio. No. Nosotros siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos. Lo único que reclamamos es nuestro sorteo propio en igualdad de condiciones, ni más ni menos. Y no tiene que estar sorteando a través del sorteo del monopolio de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE. O lo que es igual. Ahí me he hecho un poco de trabalengua. Sí. Nosotros nos vemos obligados de sortear a través del sorteo de la ONCE, a través del sorteo que tiene de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Pero no es lo que queremos. Nosotros hemos demostrado y lo venimos demostrando que lo que queremos es nuestro sorteo propio. Como queremos tener a todos y cada uno de nuestros trabajadores regulados en seguridad social, como los hemos tenido y así lo reconoce la Audiencia Nacional. Pero no, nos los echan de la seguridad social para que el monopolio se fortalezca y se quede solo ante los demás. Y ya lo dice la propia Audiencia Nacional. Oiga, lo que no se puede uno es establecer una ley en la que esto llevado por mí está muy bien, pero si lo hacen otros queda criminalizado. Eso es contrario a derecho. Ser o no ser, quid de la cuestión. Así de sencillo. Y de llano y de castellano. Oiga, no hace falta que tengamos que estudiar inglés para entender lo que es un derecho natural. Ni tampoco que vayamos a estudiar lo que es el derecho jurídico. Ya están los profesionales para ello. Pero es verdad que lo que sí que le pedimos a la ONCE, pero también al gobierno, es que respete lo que recoge nuestra Carta Magna, la Constitución Española. Porque el artículo 35 también dice que los españoles tenemos el deber, y nombra primero el deber de trabajar y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Oiga, si yo lo que quiero es trabajar ahí vendiendo una lotería porque me encuentro en condiciones difíciles de poder ir a trabajar en una obra de construcción, o según que otros puestos de trabajo que me puedan ofrecer por mi discapacidad, o la, me he puesto por delante por no tener a otros compañeros, pero a cada uno la discapacidad que nos toque y las limitaciones que nos toca de saltear como obstáculo, ¿no? Por lo tanto, respeten ese artículo 35. El artículo 38 de la Constitución Española dice también: se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad. Oiga, respétenlo. Respétenlo, no hagan todo lo contrario. Porque si no, ya si los propios políticos, que son los que tienen que de alguna forma redactar las leyes, las propias leyes que ellos se han marcado luego las pisotean, pero entonces qué mundo al revés tenemos. Entonces, ¿cómo pueden ir pidiendo a los demás que vayamos cumpliendo las leyes si ellos las pisotean? Perfecto, pues yo creo que está claro que lo que tiene que hacer la ONCE es respetar el derecho al trabajo para el resto de las personas como ellas. Mire, es tan sencillo las leyes como preguntarse uno a sí mismo: ¿a mí me gustaría que me pusieran empujones? No, pues tampoco lo hago, lo tengo por qué ejercer yo contra los demás. Lo que veas que no está bien para ti, no se lo desea al prójimo. Y menos lo hagas. Y mucho menos llevarlo a cabo de la manera que lo hace. Y mucho menos llevarlo a cabo con todos los privilegios que tiene esa organización, siendo una organización benéfica, reconocida de utilidad pública, exenta de impuestos, ahora ya también exenta de pagar la seguridad social, también dándole subvenciones a fondo perdido hasta 113 millones de euros por año. Siempre digo que voy a traer esa legislación donde está reconocido por el propio gobierno, respaldado eso esas ayudas a ese colectivo, a esa organización benéfica. Si probablemente tengan sus razones, porque hay una ley de discriminación positiva que es apoyar a los más débiles. Oiga, pero que le apoyen a usted, pero usted luego con ellos pone zancadilla a los que son semejantes a ustedes, a los que son los más débiles, a los que todavía no tienen una herramienta de trabajo que ustedes ya vienen contando con ella de hace más de 75 años. Qué bonito. No, me recuerdo que a nosotros nos decía, ya en tiempos de Felipe González, Sorchaga, nos decía que es que el juego, cuando solicitamos por primera vez la autorización administrativa para dicho juego, nos decía, no, es que el juego tiene un techo y no es el momento de estar proliferando sobre los mismos. Oiga, pero la propia Lotería Nacional y la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles no han parado en estar sacando juegos nuevos. Porque la ONCE solamente en juegos de rasca tendrá como 20 clases de juegos distintos. Más luego, todos los que tiene también como cupón. Ah, pero que los demás no lo puedan hacer. A eso me los quita usted, me los retira usted del medio para que yo tenga la vía despejada, para mí solito. Mucho egoísmo. Si todos los ciudadanos, yo me meto por delante también, hoy por no tener a ningún otro, pero también me incluyo, más que meterme por delante, hemos tratado con el mayor respeto a los afiliados de la ONCE, y hemos colaborado comprando su cupón, pero oiga, si están poniendo zancadillas para que los demás no puedan obtener esa misma condición de calidad de vida, de bienestar social, pues yo creo que eso es mucho egoísmo, avaricia pura y dura, porque hay que vivir y dejar vivir a los demás, porque además hay sitio en la sociedad para todos de sobra. Hoy por hoy, el día que nos multipliquemos como los chinos, el resto de los países, ya veremos a ver cuántos años llegamos a poder decir, oiga, que aquí sí que va a haber que limitar, el que se pueda estar extendiendo la sociedad de una manera es demasiado excesiva. Los chinos ya la tuvieron controlada de un hijo por familia, pero ahora parece que ya han vuelto a levantar esa ley que les prohibía de tener tanta familia, que creo que ahora es para tener dos, pero claro, dos con 1.400 millones de habitantes que serán ahora, o si no lo han superado ya, pues mira lo que puede crecer cada año. No, sin desviarnos, yo lo que les pido de una vez por todas, tanto a la ONCE como al señor Montoro, que de su ministerio, cartera de ministro depende de su de que nos puedan autorizar nuestro propio sorteo, que de una vez por todas se quiten la venda de los ojos y que vean con claridad, con transparencia, que hay que repartirse, que no puede uno querer los derechos para él solito y para los demás no dejarle ni siquiera la parte estrecha del embudo. Pues nos quedan solo 2 minutos para poner el punto y final a este tiempo de radio. Yo creo que ¿Cómo se van los minutos? Pues yo os aprovecho en lo principal, en la sociedad que nos apoya y en aquellos que todavía no nos conocían, que como los que vienen confiando desde hace 26 años que venimos ejerciendo la actividad de juego, de 28 que hace que se constituyó esta organización, que lo sigan haciendo, que no hay causas más justas, más sanas y más necesarias que estas, ¿las habrá de igual característica? ¿Mejores? No. ¿Más justificadas? No. Y por lo tanto que les pido su apoyo, que con un euro pueden encontrar premios de hasta 250.000, si se van a un euro pueden encontrar los premios de 250.000 y al mismo tiempo otros 250 y tantos que tiene el bote, pues ya por un euro y medio ya es medio millón de euros. El bote ya saben que se cobra al contado y luego la paga de los 20.000 euros durante 10 años, 25.000 euros pues, durante 10 años. Pues todo dicho. Dionisio González Otero, presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, gracias y buenos días. Muchas gracias a todos vosotros y sobre todo a los oyentes, a las personas solidarias. Pues ponemos el punto y final en aproximadamente 30 segundos. Llegarán las noticias de España y del mundo y después en su emisora más cercana a toda la información de su ciudad y de su provincia y de su región. Gracias por la atención prestada y muy buenos días.